Estamos en comunicación con el escribano Alfredo Sivero, tal cual lo adelantamos en nuestra página web y también desde hoy temprano aquí en la radio. Alfredito, ¿cómo te va? Buenos días, es un gusto. Hola, buen día Alfredo, un gusto hablar con vos, con tu gente y con toda tu audiencia. ¿Cómo anda todo por ahí? Bien, todo tranquilo. Alfredo, la primera inquietud o pregunta, creo que estamos a horas del escrutinio definitivo y al haber sido una elección pareja que hay expectativas, digamos, ¿cómo vivís o qué tenés para decir al respecto? Porque en realidad las expectativas están acá después de algunos comentarios. Sí, Alfredo, gracias por preguntarme eso. Mirá, quiero ser respetuoso de todo y del marco este que se ha dado. Realmente es una elección muy difícil de resolver. Ahí el mismo presidente del Partido Radical, que es una persona respetada y respetable como es el ingeniero Romero Lonza, habla de un empate técnico. Hay tres resultados virtuales. Uno que me dan ganador a mí, uno y otro con 16 votos abajo y otro con 50, y uno el ganador a mí por 62. Igual vamos a esperar, vamos a ser respetuosos, no quiero hablar de esto, no me quiero adelantar, no he ido a la Junta Electoral, no voy a ir excepto que sea convocado por la justicia, lo voy a dejar todo en manos de quienes corresponden y ser respetuoso de eso, pero preferiría después hacer el análisis de esto en particular y minuciosamente y después de la elección que nos queda para el próximo domingo, que es tan importante y vital para el país. Ahí sí también quiero aprovechar para agradecerle al 48 y pico, 48.7 o 5% de la población de General Alvear que me acompañó. Realmente era lo que me daban en las encuestas, 47, sacamos un punto y pico más. Así que eso lo analizaremos o lo desgajaremos en forma minuciosa después. Ya ahora, no te digo con la mente fría, porque la tuve hasta esa misma noche y ahora mucho más, pero ahora nos tenemos que enfocar en esto que es vital, no solo para General Alvear, sino para el país todo. Estamos a la puerta de una elección donde la gente se va a encontrar con dos boletas, dos modelos del país absolutamente distintos, donde uno creemos humildemente que está incluida la gente y otro que va a ser muy difícil y que se va a priorizar el mercado, como ya lo hemos dicho. Funcionarios o el eventual ministro de Economía, en el caso que el ingeniero Macri sea electo el domingo que viene, habla de cosas que realmente a uno lo asustan un poco. El tema del aumento, no sé, de la edad jubilatoria, un dólar a 16 pesos. Un dólar a 16 pesos implica automáticamente un 60% de aumento de todos los insumos, de todos los productos, de la carne, de la sal, de la harina, de los autos, de las autopartes, ni hablar con este dólar. Anoche, aparte de una cosa, un día dice Macri, al otro día dice primero que no privatiza aerolínea, después que la deja, después que no, YPF lo mismo, y anoche habló de que no iba a abrir la importación, donde lo estuvo diciendo hasta la semana pasada. Vos sabés que si se abre la importación, la pequeña y mediana empresa, y ayer mismo Paolo Roca, el de Techín, dijo que se vuelve hasta las mega empresas inviables. Así que bueno, es una elección distinta. La gente, esto mismo lo dice Scioli en los spots y todo, se sacó la bronca yo nunca creo que haya sido con él. El domingo 25, y ahora con esta visión y con esta claridad, ya los números son mucho más cercanos, hay encuestas que quedan muy muy cerca, y después cómo va a repercutir en nuestro mundo, en el mundo de nuestra vida, en nuestra Argentina toda, en nuestra provincia y en Alvear en particular. Acá estaba mirando que del fondo de la soja nomás Alvear el año pasado y le mandaron 2.251.000 pesos, más todas otras cosas, que eso serían recortes que no tendría el municipio. Y sabemos que el municipio va a entrar en un agujero negro, una situación muy muy difícil para su manejo y su sustentabilidad el año que viene. Los números no son holgados, o más bien bajos, ya creo que hay algunos problemas económicos, y bueno, y el año que viene, te imaginas con un aumento o lo que sea, se va a complicar. Después otra propuesta muy buena del candidato Daniel Scioli es el 82% móvil. Acá estoy mirando el cronista comercial, que la jubilación, por ejemplo, el que cobra 4.300 sería 8.600, y arrastra especialmente a las jubilaciones esas que se entregaron a aquellos que habían, claro, no habían trabajado. En Alvear, me acuerdo que estaba Aldo de intendente y entregábamos 160 en ese momento con Massa, que Scioli retoma de Massa un poco esta idea del 82 móvil, y mucha gente que había laburado toda la vida y se jubiló en esos días. El 82% móvil de eso está en función del 70% del mínimo, así que eso también es otro respiro al bolsillo. El reintegro del IVA del 21% a aquellos, pregunté cómo va a ser ayer en una reunión, inmediatamente te va a venir acreditado en la tarjeta de cobro en el banco. El 50% del subo de las cuotas del monotributo. Fíjate vos que quien tiene el monotributo por ahí no puede agarrar una changa más importante porque le pasan de escala y pierde plata. Entonces eso también le harían un ajuste. Bueno, la asignación por hijo se mantendría. Así que bueno, ya te digo, es una elección nueva. El domingo la gente se encuentra con dos boletas, una que dice Mauricio Macri y otra que Daniel Scioli. Nosotros, por supuesto, estamos absolutamente confiados, y cada día que pasa, si la elección se corriera un día más, un día más, un día más, lo viene beneficiando enormemente a Scioli. Así que esperamos en Alvear, en la provincia y en la nación, ya que la gente se desbroncó un poco, la gente no tenía, a lo mejor, como el mismo Daniel lo dice, por ahí con algunas actitudes que él tomó con respecto al gobierno y todo, pero él siempre priorizó la gobernabilidad, tenía que mantener la paz social en una provincia de 16 millones de habitantes, entonces indefectiblemente tenía que acompañar, como lo hizo, con la lealtad que lo hacemos siempre los peronistas con quienes nos gobiernan. Y después pensar como a tomar aquella frase de Perón, ya para esto no para todos los sino para los peronistas, que cuando el peronismo está en peligro, todos salen a ayudar. Así que bueno, estamos ahí, estamos esperando. Otro tema importante que también, que son cosas viables, congelar el gasoil por un año, no pagar ganancias hasta 30.000 pesos, y bueno, son todas cosas, pero a mí lo que más me preocupa, por ejemplo, es el tema de la jubilación, y después otros temas que a lo mejor hubo confusión en el tema de los docentes, de los maestros, que yo creo que la administración pública en general, con una devaluación y con este tipo de medidas, sería la que más se perjudicaría, ¿no? Vuelvo un segundito nada más a los jubilados y el 82% sí, móvil, porque marcás una diferencia que asombra, que es muy importante, de que pasarían a... Uno que cobraría 4.300, dice Alfredo, 4, dice a 6.800, dice 6, el cronista comercial. Bien. Es a mucho. 6, y además le reintegrarían el IVA, claro, del 21. Claro. Y hay, ayer casualmente ANSES nos envió un informe de prensa a través de mail, que en esta segunda moratoria se jubilaron, fueron favorecidos 620.000 jubilados, y una porción pequeña, claro, pero muy importante para nosotros, son alvearenses. Esa gente que se jubiló ahora se va a ver beneficiado con este aumento. Por supuesto, por supuesto. Y las pensiones estas siguen el 70% del móvil, claro, y esto va a ser por ley, así que no va a tener que ir a la voluntad del jefe del ANSES o del ministro de Economía de turno, así que van a seguir directamente la el aumento. Y otro tema que va a profesionalizar, que todos estamos absolutamente de acuerdo, y que bueno, que tanto desgaste sufrió este gobierno por las quejas, la profesionalización del INDEC, que el INDEC pase a ser un organismo autónomo como es la justicia, como es en otro lugar. Y después, otro tema que también preocupa es IOMA. Ahí en los empleados de IOMA ya hay una movida, porque creo que habría algún tipo de modificación, que no estoy lo suficientemente imbuido para hacerlo, pero que no sería tan fácil después el acceso a algún requerimiento. Viste ahora lo fácil y lo rápido y lo ágil que es IOMA para conseguir algunas cosas que hay veces que requieren inmediatez. Alfredo, no sé si ha comenzado la transición o no en la provincia, y tampoco me quiero meter en ese terreno, pero ayer hablaba con el familiar de una joven de Alvear que hace muy poco tiempo ingresó a la policía, y estaba preocupado este papá, porque había escuchado que la gobernadora electa en realidad no es un anuncio, porque ya lo había adelantado en campaña, que va a hacer perfeccionar a las policías y otra vez a la UCTIC, digamos, y estas chicas ya son recientes. Mamá, algunas. Ah, sí, sí. ¿Qué? Absolutamente de acuerdo. En eso hay que darle la coherencia a la gobernadora. Por ahí, cuando yo no sé si esperaban o no ganar. Ella es absolutamente coherente, como vos decís, lo dijo en la campaña, que no podía haber, hay miles de audios y grabaciones, que no podían haber policías que estén con 4 semanas o con 6 semanas o con 8 semanas en la calle con un arma. Que había que perfeccionarla y que se tenían que adaptar y que tenían que... ¿Te imaginas si a estas chicas, donde en Alvear, quien te habla ha hecho esfuerzo importante y denodado para que puedan tener un salario y un trabajo digno, si las mandan a la UCTIC como era, o como antes, 2 años y 3 años para oficiales, es una forma de eliminarlas o no eliminarlas, si no se le complica, y no sé quién va a poder seguir, aquellas que son mamá, o en el caso que nosotros, gracias a Dios, tenemos en Alvear, de que el papá y el esposo y la esposa son policías. Realmente eso es muy preocupante, me lo han trasladado a mí también, a esa inquietud, pero no en de gente que tiene, seguramente cuando vaya a Alvear me lo van a consultar los papás o ellas mismas o los muchachos mismos, porque también vos si sos, aunque no sé, ni hablar si sos mamá y tenés chicos, pero si sos varón también se te complica, vos ya tenés tu vida organizada, tenés que viajar, tenés que perderte la semana. Realmente no me lo único que sí, que sería coherente, porque la gobernadora electa lo anunció, pero en Alvear nos quedaríamos, yo creo que a muchos se le complicaría de manera sustancial, ¿no? Una macana. Una macana, sí. Exactamente. Alfredo, la última de mi parte. Veo movimientos todos los días en la Casa del Pueblo, en el partido. Hay una mini campaña de cara al balotaje. Sí, sí, sí. Vamos a repartir la boleta. Ya te digo, y como esta es una campaña típica, pues no es distinta, sí, sí. Esta va a ser una campaña por los medios. Fíjate que en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, no hay un cartel, no hay un pasacalle, sí. Es una campaña más bien mediática, pero no es necesario tampoco ni ninguna ciencia, porque solamente no nos vamos a encontrar con un conglomerado de boletas en el cuarto oscuro, va a ser una azul y una amarilla, y la gente optará por una cosa o por otra. Por supuesto, nosotros vamos a trabajar, vamos a pedir para defender lo que se ha ganado. Sabemos que hay muchísimas circunstancias para muchísimas cosas para arreglar. Fíjate vos que no he mesurado el tema local, donde podría usufructuar yo para meterle a esta elección un poco de condimento de algunas cosas que pasaron a posteriori de las elecciones. No soy de eso, no utilicé ningún arma que no sea leal y respetuosa antes y así mismo la gente sacamos los votos que teníamos que sacar. Estamos en una elección que todavía no se definió, no me importa el resultado, lo que sí me importa es la gente, y bueno, ahora, como me importa la gente, también me importaría o me gustaría que Daniel Scioli sea el presidente para luchar por todo esto, para mantener lo bueno que se ha hecho y para cambiar, como dice él, para construir sobre lo construido. Y reconociendo que hemos cometido errores en el ámbito nacional, en el ámbito provincial, pero también, como dice él, la gente ya se sacó la bronca, en privado por ahí dice hay calentura, como hablábamos hace unos días con los muchachos que la trabajan con él. Pero bueno, estamos ahí y esperamos que el domingo que viene, este no el otro, la gente elija por un modelo de país, que si bien tiene que mejorar muchísimo, pero lo queremos con la gente adentro. Fíjate vos lo de esta chica de la policía, fíjate vos lo de los jubilados, esta lista de los nuevos jubilados de General Alvear. Hay que meterle pasión, hay que meterle voluntad, hay que meterle ganas y luchar por todo esto y para que tengamos un país mejor. Acá en la Argentina estamos todos, los peronistas, los radicales, los socialistas, los del PRO, los independientes, y el nuevo presidente tiene que gobernar para todos, y espero que sea Daniel Scioli, Alfredo. Alfredo, te mando un abrazo, muchas gracias por la comunicación. Muchísimas gracias a vos y un saludo a tu audiencia, y bueno, que cada cual haga su propio análisis y seremos respetuosos de la decisión de cada uno. Un abrazo. La palabra del escribano Alfredo Sivero, quien fuera candidato a intendente por el Frente para la Victoria, habló de la elección en Alvear, pero fundamentalmente de eso dijo que hay que ser respetuoso y esperar el escrutinio final, que en estas horas se va a conocer. Fundamentalmente habló de cara al balotaje y naturalmente que cerró con que le gustaría que Daniel Scioli sea el presidente de los argentinos para construir sobre lo construido, para continuar lo que está bien y mejorar lo que hay que mejorar. Continuamos nosotros en el Diario de la Mañana de esta manera.